bizonytalanné. No voy a hacer ese ruido en tu agonía. Mi muy muy frugal de cadáver espadiento. No voy a ser crucifijo, ni virgen, ni retablo. Ni el legado de estas sombras, ni el latido que se ausenta. Este cuarto oscuras, la altura y la caída, el tanteo de un borracho. Muerto casi todo, me tienta ser el vivo que apaga la luz como si se despidiera. Muerto casi todo, es casi como sentir que vivo. Muerto casi todo, es casi como sentir que vivo. No voy a hacer ese ruido en tu agonía. Mi muy muy frugal de cadáver espadiento. No voy a ser crucifijo, ni virgen, ni retablo. Ni el legado de estas sombras, ni el latido que se ausenta. Muerto casi todo, me tienta ser el vivo. Muerto casi todo, es casi como sentir que vivo. Muerto casi todo, es casi como sentir que vivo.